hemos presentado Diálogo Pastoral con el... Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Buenas tardes, América. Buenas tardes, mundo. Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes desde Houston, Texas, para el mundo. Damos la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan. Red poderosa de radioemisoras llevando el programa que todos quieren escuchar en el mundo. A sembrar en la semilla una cayó junto al camino. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia, nuestros servicios todavía, 4923 de la calle Rusk, en el barrio de Magnolia, en la ciudad de Houston. Si usted desea participar, visitar nuestros servicios, usted puede hacerlo llegando al barrio de Magnolia, en el 4923 de la calle Rusk. Nuestros servicios, viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Obrero soy para trabajar. Cristo está buscando. Obrero soy para fundar la semilla. En el mundo entero. Queremos saludar a toda la audiencia de Centroamérica, Suramérica, el Caribe. Estamos llegando a Canadá, Estados Unidos de América, México, Centroamérica, Suramérica. Estamos también llegando a ustedes a Argentina, muchas emisoras en Argentina, en Chile, Santiago de Chile. Estamos llegando en el Perú, al Perú, muchas emisoras locales en Perú, Centroamérica. Estamos con ustedes, por supuesto, en Poza Rica, Veracruz, México. Estamos transmitiendo también por 1050 Radio Luz. Y, por supuesto, en Onda Corta, la Reina de las Américas, KBOH, Voz de Restauración para América, frecuencia 17775 MHz en la banda internacional de 16 metros. Bueno, He recibido una cartita por aquí. Aquí la tengo abierta, creo. Hemos estado recibiendo invitación para transmitir en Gospel Channel en Europa a través del satélite Tor II, el satélite europeo. Bueno, estoy mirando una carta. Dice que ha sido lanzado el satélite Tor II desde el año 2002, cubriendo 77 naciones, aproximadamente 37 millones de personas. Bueno, y están invitando a Diálogo Pastoral si quiere participar de la transmisión para Europa. Bueno, pues gracias damos al Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos ustedes que escuchan. Bueno, tengo también cartas aquí. Hay alguien que ha firmado nuestro libro de visitante, un hermano llamado Carlos de Houston ha firmado, y estoy mirando aquí, dice Dios bendiga, estoy mirando aquí, tengo la computadora, dice Dios lo bendiga, hermano, su programa es de gran bendición para mi vida, y dice para mi vida, a ver qué dice. Siga adelante con la ayuda del Señor. Bueno, pues gracias a este hermano llamado Carlos que nos escribe en el día de hoy. Hay una carta también que llega, acabo de recibirla, un hermano llamado Eduardo Camacho Aguilar de Rayón, Chiapas, México, nos escribe, y apenas hoy acabamos de recibir esta carta, el Rayón de Chiapas, dice: Pastor, por este medio queremos mi esposa y yo saludarle para que usted tenga noticias de nosotros. Cuando empezamos a recibir los cursos de liderato, nos congregábamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 5 años después, dice, cambiamos de iglesia, pero seguimos llevando el curso. Desde septiembre de 2001, mi esposa y yo estamos, dice, pastoreando una iglesia en Rayón. Nuestros pastores radican en Tuxtla Gutiérrez. Pastor, dice, aunque sabemos de sus múltiples ocupaciones, con todo nuestro corazón, aunque no le conocemos físicamente, pero sí por un video y los múltiples casetes de enseñanza suya que hemos recibido, queremos invitarlo a nuestro 4º aniversario de nuestra ordenación pastoral. Será de mucha bendición el mensaje que usted nos pudiera impartir en septiembre 23 y 24. Nosotros pagaríamos el boleto de avión de ida y vuelta, Houston, Villahermosa, Tabasco, México. Le estamos marcando por teléfono, no hemos podido comunicar con usted. Dice, nos daría mucho gusto poder conocerle y no se imagina cuánto esfuerzo se haría para poder llevar un evento así con usted. Con mucho amor en el Señor. Dios les bendiga. Bueno, mi hermano Eduardo Camacho, no puedo yo comprometerme, no sé yo si en verdad pudiese y no creo yo que fuese, que sería posible para mí hacer este viaje para estar con ustedes. No descartamos que quizás en un futuro, luego con la ayuda de Dios, podamos ir y estar con ustedes, pero ahorita en este momento no nos parece que sea posible. No podremos ir y le agradecemos mucho. Yo sé que es un gran esfuerzo el que ustedes quieren hacer, pagarme el boleto de avión desde Houston hasta Tabasco, México, y luego de Tabasco, México a Houston. Yo sé lo que eso implica para ustedes y le agradezco muchísimo en el corazón, pero no creo, repito, no creo que sea posible para mí hacer dicho viaje. Así que de todas maneras le agradezco con todo el corazón. Si pueden, si hoy están escuchando este programa allá, bueno, pues esta es la respuesta. Hay otro hermano llamado Pablo García, reporta sintonía desde Guerrero, México, y nos saluda el pastor Pablo García de Guerrero, México. Dios le bendiga muchísimo. Y hay dos preguntas que tienen que ver con planificación. Alguien hizo la pregunta ayer y parece que hay algunas hermanas más que necesitan alguna respuesta al respecto. Yo le voy a dar esta respuesta de ustedes dentro de unos minutos cuando ya estemos listos, prestos para abrir las líneas telefónicas. Gracias por llamar a Diálogo Pastoral, por estar con nosotros. El teléfono es el 713-991-5760, 713-991-5760, es el número al cual cuando abramos las líneas telefónicas usted podrá participar con nosotros. Hemos estado mirando el libro de los Hebreos, apasionante en verdad el libro de los Hebreos. Yo mismo, hermano, predicando y enseñando del libro, he sido edificado, recuerdo, me ha tocado recordar muchas cosas. Amén. Siempre hay que estar explorando la Biblia, la palabra de Dios, y podemos nosotros mirar muchas cosas que obviamente son extremadamente importantes, muy, pero muy interesantes. Y de esto se trata. Hemos estado mirando el versículo 27 en adelante del capítulo 13, es el último capítulo, dice: Obedeced a vuestros pastores, someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Y también dice, orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. Nosotros, comenzando la semana, hablábamos de lo que implicaba la oración intercesora y en este contexto, y también lo que era buena conciencia. Hablábamos de la buena conciencia, de la mala conciencia, la conciencia débil, la conciencia endurecida y la conciencia alineada por la obediencia a la palabra de Dios. Luego nosotros mirábamos en el día de ayer, en el versículo 20, que decía, y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a Jesús, el gran pastor de las ovejas, os haga apto para en todo lo bueno, para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable, agradable de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos nosotros ya en esto, nosotros hablábamos en el día de ayer lo que implicaba el Dios de paz, y hablábamos de ello, tomando como base esta expresión, hablábamos de la paz. Y decía que el Dios de paz dice, voy a leer otra vez, dice, el Dios de paz que por la sangre del pacto eterno levantó de Jesús, al Señor de los muertos, os haga aptos en todo lo bueno, los haga aptos. La palabra hacernos, hacerlos, apto, realmente implica, tiene que ver con lo que es hacernos a nosotros, hacerle a usted completo. Dice, apto para toda buena obra conforme su voluntad. Es importante nosotros analizar que la palabra del Señor nos habla y nos dice que el Señor mismo ya ha establecido el camino por el cual Él pretende que usted y yo andemos. La obra por la cual usted y yo vamos a caminar, el Señor pretende que nosotros caminemos en ese camino. Ya Él lo ha establecido. Hay un versículo bíblico por ahí en el Antiguo Testamento que señala y dice en una forma bien clara dice allí, yo soy Jehová, el que llama las cosas que todavía nos vienen. Para Él, lo que implica este versículo es que es como si ya fuesen las cosas. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Antes de que las cosas comiencen, ya Dios en su plan eterno las ha terminado. Y nosotros, Él nos planta en ese caminar de su voluntad para que usted y yo hagamos estas obras. Por eso el libro de los Hebreos nos dice que el Dios de paz, Él nos haga completo en cada una de las obras, nos hace apto para caminar en ello. Esto es importante porque hay una tendencia en la mente del ser humano de la idea de yo no puedo. Y es aquí donde usted, por enésima vez, quizás usted ha escuchado lo que la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, dice, yo en Cristo todo lo puedo. Usted puede hacer en este caminar que Dios le ha establecido, usted en Cristo puede hacer y tiene la capacidad para hacer lo que es la voluntad de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo nos impulsa, nos da el poder y la capacidad para nosotros obrar en la obra de la voluntad de Dios que Dios ha establecido para nosotros. Y no meramente nos da la capacidad, sino que también nos guía hacia ello y nos da el entendimiento para nosotros hacerlo. Y note usted que la base para este poder que actúa y obra en la iglesia es nada menos que el sacrificio de Jesucristo a través del nuevo pacto en su sangre, como está descrito acá en el libro de los Hebreos. Dice, a través del pacto eterno. ¿A qué se refiere, por supuesto? Al sacrificio de Jesucristo derramando su sangre en la cruz del Calvario, lo cual nos permite a nosotros, número uno, conforme incluso nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 9, de la conciencia de obras muertas, nosotros tenemos la capacidad, una capacidad tremenda de recordar Y obviamente, varias veces yo le he dicho en este programa, si usted no recordara, pues perdería su identidad y perdería la historia de su vida. No supiese quién es, ni quién, ni de dónde viene, ni cuál es su naturaleza, ni para dónde va. Sencillamente la memoria es muy importante. Pero nosotros sabemos que en este actuar de nuestra memoria, muchas veces hay recuerdos que mortifican nuestra mente, recuerdo que mortifica nuestra forma de ser, recuerdo que dañan la paz que obviamente debe de haber en nuestra vida y en nuestros corazones. Y en base a esto, a estos lo que nosotros llamamos malos recuerdos, recuerdo de obras muertas, cosas que usted y yo hemos hecho en el pasado que nos tiene la tendencia de atormentarnos en el presente. Note usted que aquí la palabra del Señor nos dice que a través de la sangre de Jesús, el Señor y el del nuevo pacto, nos ha limpiado de toda mala conciencia de las obras muertas. De ello habla la Biblia en Hebreos 9:14. Y en base a que Jesucristo se ha convertido en el mediador por su muerte y su resurrección, en el mediador de ese mejor y nuevo pacto, el pacto que tenemos en su sangre. Y por esa sangre, conforme vimos en Hebreos en el capítulo 10, Jesús, siendo mediador de este nuevo pacto, nos ha hecho perfecto para siempre, santificándonos y purificándonos y haciéndonos aptos delante de el Señor su Padre. Es por ello que usted y yo en el día de hoy somos limpios por su sangre y la limpieza de su sangre. Por eso varias veces usted me ha escuchado, hay una teología barata en el día de hoy, una teología medio rara que se está practicando a todo dar en la ciudad de Houston y en muchas partes, es la doctrina de la purificación parcial, si se quiere, donde prácticamente se le dice a la persona que necesitan sanidad interior, sanidad interna, de las frustraciones del pasado. Hermano mío, esto que yo estoy hablando es la respuesta a esa doctrina, que es una doctrina de error, obviamente. Jesucristo nos sanó en el momento mismo en que nosotros le aceptamos. Somos hechos aceptos en el amado, somos perdonados de todos nuestros pecados y somos hechos nuevas criaturas. Esto no es el asunto de que hay que irse liberando de los pecados y hay que escribir los pecados, llevarlo y ponerlo frente a un crucifijo y quemarlo como hacen en muchos lugares pseudo evangélicos en el día de hoy. La respuesta es no y mil veces no. La palabra del Señor dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para los que ya están en Cristo no hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor le ha dado la capacidad a cada uno de nosotros. El Señor nos ha perfeccionado. Hay varias palabras que son claves en las Escrituras. La palabra justificación. Dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La palabra justificación significa, del original, declarado no culpable. No hay un impedimento contra esa persona. Tenemos nosotros la palabra conversión. La palabra conversión significa devolverse. Íbamos por un camino, nos devolvemos. La palabra arrepentimiento significa frenar, pararse del camino hacia donde nosotros íbamos y luego la conversión, devolvernos de ese camino. La palabra santificación. Yo le decía a usted que hay tres tipos de santificación. Tenemos nosotros, número uno, la santificación posicional. Por nosotros estar en Cristo, somos llamados santos. Luego tenemos nosotros, y esto yo se lo he dicho, creo que en otro programa una vez le comenté esto, la santificación progresiva es el hecho de nosotros somos santos, como lo dijo Pablo a los Corintios, los santos llamados a ser santos, a medida que vamos madurando en el Señor. Esto que la gente habla de que hay que sanar, eso es falta de madurez cristiana. Y viene la falta de madurez cristiana por desconocimiento o por falta de obediencia, que obviamente usted y yo tenemos que tenerla. La palabra del Señor nos habla en una forma extremadamente clara que en Cristo Jesús nuestra posición es que la justicia de Cristo es imputada en nosotros cuando nosotros creemos. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, habiendo escuchado el Evangelio, la palabra de verdad, y habiendo creído, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de las promesas, que son las arras. Y obviamente, nosotros somos santos posicionalmente el día que creímos. El Señor nos santifica, eso se llama regeneración. Usted no se regenera con el tiempo, no, la regeneración ocurre instantáneamente, inmediatamente, eso es bíblico. Inmediatamente usted cree, usted es regenerado. Y se le imputa la justicia de Cristo y la santificación de Cristo. Ahora somos llamados a ser santos en nuestro caminar, a medida que vamos conociendo del Señor, a medida que vamos aprendiendo de Él, a medida que vamos caminando con Él, entonces nosotros hay cosas que vamos cambiando de nuestra vida pasada. Tenemos la mente de Cristo, conforme nos dice Corintios capítulo 2 y 3, la mente de Cristo, usamos la mente de Cristo, comenzamos y somos entrenados a pensar como Cristo. Pablo en Filipenses nos habla en una forma bien clara, y dice, yo he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación, dando a entender que esto se debe a un caminar que vamos aprendiendo. Pablo decía, yo ayer con el aguijón que tenía, dice, he orado a Dios y tres veces he orado y me ha dicho, bástate mi gracia. Por lo tanto, dando a entender, he aprendido, he caminado. Por lo tanto, en esta situación, Pablo dice y explica como que él aceptó. Y eso es un aprendizaje. Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 8, nos habla de una enorme prueba y situación que estaba pasando él y sus compañeros de misión. Y dice, y tuvimos sentencia de muerte sobre nosotros para que aprendiésemos a confiar en Dios, quien resucita de los muertos. Dando a entender, nuestra confianza en Dios no era tan segura hasta ese momento, que a través de esa prueba vimos la mano de Dios poderosa. Y aprendimos a abandonarnos, a lanzarnos y a descansar en los brazos del Señor, es lo que quiere decir el apóstol. Entonces, todas estas cositas que le estoy diciendo son parte del aprendizaje, del desarrollo de la vida cristiana. Y a este caminar, donde nosotros le llamamos santidad progresiva. Usted ya es santo, llamado a ser santo, santidad progresiva. Y luego existe la santidad perfecta. La santidad perfecta, obviamente, usted llegará a ella el día en que Jesucristo venga por usted, ya sea que le resucite o que le transforme por la resurrección. Entonces, ese día usted pasará a lo que es perfecto, a la santidad perfecta. Usted será perfecto en todo el sentido de la palabra. Entonces, vuelvo y le digo, en el día de hoy, hermanos míos, hay mucha gente que nos habla y nos pregunta incluso, y gente que está practicando cierto tipo de ritos por ahí, supuestamente buscando sanidad interior. Todo lo que el Señor quiere para usted, ya el Señor se lo dio. Ya usted lo tiene. Usted tiene todo en Cristo Jesús. Una de las cosas que la gente sí debe de aprender es a obedecer la palabra, a caminar en el camino establecido. Y eso es lo que usted necesita, pero ya usted en Cristo ha sido liberado. Y aquí dice que somos liberados de toda mala conciencia. ¿Aquí dónde viene? Usted no tiene que irse tres días por ahí para que lo liberen de toda mala conciencia. Vamos a leer la Biblia de nuevo. Otra vez dice, y el Dios de paz que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a Jesús, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo él en nosotros. Note usted, aquí está en gerundio. Haciendo significa que activamente Dios está obrando en esto, haciendo él en nosotros lo que es agradable delante de él por medio de Jesucristo, Dios actúa y obra por medio de Jesucristo. Todo este tipo de personas que supuestamente dicen que están enfermos internamente, enfermos del alma, lo que le falta es fe. ¿Aquí dónde viene? Lo que le falta a este tipo de personas es realmente aprender que número uno, que Dios no miente. Número dos, que Dios, en Dios se puede confiar. Y número tres, a descansar en Cristo Jesús. Así, ese es el asunto. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, allí dice el profeta: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. ¿Se da cuenta? Si mi pensamiento persevera en Cristo, yo voy a estar en paz. Si mi enfoque es Jesucristo, si sé y reconozco y puedo depender de Cristo, de que en Cristo todo lo puedo, yo estaré en paz. Tan sencillo como esto. ¿Se da usted cuenta? Entonces, esta es la, en verdad, esta es la situación al respecto. Y aquí nos habla de ello, dice, y luego termina diciendo: os ruego, hermanos, que reciban bien estas palabras de exhortación, porque es escrito brevemente, reciban esta palabra de exhortación. La palabra exhortación aquí viene del griego paracleo. Y quiero explicar esta palabra, porque mucha gente ha confundido lo que exhortación significa. Yo he escuchado mucha gente que dice: ¡ay, el pastor habló tan duro que me exhortó! O ¡ay, hoy se predicó un mensaje de exhortación! La palabra exhortación, paracleo, significa consolar, consolación. Es lo que exhortación significa. Es la misma palabra. Es una derivación de la palabra paracleptus, que significa el que se para al lado para ayudarnos, que es uno de los epítetos que se le da al Espíritu Santo, el paracleptus. Y la palabra paracleptus significa consolador. La palabra consolador del español es el griego paracleptus, el que consuela, se para al lado para consolarme. La palabra exhortación viene del griego paracleo, que también nos habla de la acción de consolar. Con ello, lo que el escritor de Hebreo está diciendo es: todo este ente doctrinal que yo le he dado a ustedes es para que ustedes sean consolados, exhortados, consolados, afirmados, sería otra palabra que podemos usar españolizando esto, afirmándolo por medio de esta palabra que es inspiración del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues yo espero que usted, al escuchar todo esto, esté no solamente gozando y comiendo palabra de vida, sino también aprendiendo y siendo sostenido por dicha palabra. Somos Diálogo Pastoral. Ya casi estoy abriendo las líneas telefónicas. Antes, quiero contestar estas preguntas que tengo aquí, porque si no, comienzan las llamadas al ratito y ya no tengo el tiempo necesario para contestar estas preguntas. Así que téngame un poquito de paciencia. Somos el Diálogo Pastoral y el teléfono es 713-991-5760, 713-991-5760. El sembrador salió al campo. Hay una hermana que me ha llamado y dice: hermano, yo utilizo ciertos métodos de planificación, me inyecto, dice, corro algún riesgo, dice, porque la regla no me llega regularmente. Bueno, le voy a explicar esto. Existen lo que nosotros llamamos, son inyecciones de depósito. Las hormonas, el tratamiento hormonal contraceptivo o anticonceptivo, ya le dije ayer que son mezcla de las hormonas, a veces algunas son sintéticas, miméticas, de las hormonas que naturalmente la mujer en sus ovarios produce para la maduración de los óvulos y para poder ovular. Hay tres hormonas que juegan un papel importante: el estrógeno, la progesterona y la hormona luteinizante. Ahora, hay una mezcla de estrógeno y progesterona que es lo que compone la pastilla anticonceptiva, y con ello se evita la ovulación. Y si no hay ovulación, pues hay menstruación, pero no ovulación. Si no hay ovulación, es decir, no se madura el óvulo, los espermatozoides no tienen a quién fecundizar y por lo tanto no hay embarazo. Ahora bien, cuando la pastilla se toma en una forma regular, oralmente, por la boca, se toma en una forma regular, normalmente va una concentración constante de hormona. Ahora, se han inventado en los últimos tiempos inyecciones o algunos parches que a veces se ponen debajo de la piel o inyecciones de depósito. La inyección de depósito lo que hace es que son las mismas hormonas, pero que se van absorbiendo lentamente por la sangre y tienen cierta duración. Después de X cantidad de tiempo, de meses, se da otro refuerzo y se pone de nuevo la inyección. Aunque es más cómodo ponerse una inyección cada ciertos meses que estar todos los días bebiendo una pastilla, es más cómodo en este aspecto, se corre el riesgo cuando se tiene la inyección. No todo el paciente, no todo el mundo tiene el mismo grado de absorción. Lo que le quiero decir es, hay personas que absorben, su sangre absorbe más la hormona, otro la absorbe menos. Todo depende también de la actividad de la persona, del modo de vivir de la persona, del metabolismo de la persona. Y en este caso, si el nivel de absorción no es el nivel máximo en la persona, pues el nivel hormonal de la inyección no va a ser el nivel pico, el nivel apropiado como para estabilizar que la persona pueda tener una menstruación regular. Y ahí es donde se irregula muchas veces la menstruación en dichas personas. Y la otra cosa es, si el nivel de absorción no es el adecuado, entonces podría ser que la persona siga produciendo hormonas naturales que permitan la ovulación y la persona quede embarazada, aunque tenga la inyección puesta. Su médico va a tener que checar esta situación. Y la pregunta es si una persona corre algún riesgo. Yo dije ayer que el riesgo del tratamiento hormonal anticonceptivo es el hecho de que hay personas que son de alto riesgo. Hay gente que en su familia tiene genes que tienen la tendencia a desarrollar el cáncer del seno. Hay personas que en su familia tienen riesgo cardíaco, de tener problema cardíaco o tienen problema de circulación. Entonces la persona que tiene problema de circulación, varices o problema de circulación, pueden producir coágulos de sangre y producir algunas embolias que pueden ser hasta cierto punto fatal. Y otras personas pueden tener la tendencia a desarrollar cáncer del seno. La persona que utiliza hormonas y tiene esta tendencia, sea inyectada o sea bebida, sea oral, si tiene tratamiento hormonal, corre el riesgo. Contestada su pregunta. La otra pregunta que me hicieron es una hermana también de aquí de la ciudad, que llamó por teléfono, dice, tengo 25 años de edad, casada con dos niños, ¿hay algún problema si me opero para no tener más hijos? Mi esposo no está de acuerdo. En primer lugar, si usted tiene 25 años de edad, es muy joven todavía, es lo primero. Dos niños es muy, muy poco, son muy pocos niños. Número dos, generalmente los médicos ginecobstetra, en ocasiones, hay ocasiones, hay veces que no le gusta operar a mujeres tan jóvenes, sencillamente porque la mujer tiene la tendencia a cambiar su forma de pensar, su mente. Y si tiene la tendencia a pensar en una forma diferente, después va a querer echar hacia atrás lo que ya hizo y va a ser mucho más difícil. ¿Se da cuenta? Entonces, por ello, esperan muchas veces ya los 30 años o algo así para hacer eso. Y prueba de un potencial problema es que su esposo no está de acuerdo. Si su esposo no está de acuerdo, esta es una decisión que la pareja en un mutuo acuerdo tiene que tomar. Si su esposo no está de acuerdo y quizás su esposo quiera tener un hijo más adelante. Bueno, ahí va el hermano Luis. Saludo al hermano Luis, Dios me lo bendiga. Hermano Juan Carlos también, Dios me lo bendiga, por ahí va. Ok, entonces, si la mujer quiere, el hombre quiere tener hijo luego, y entonces, y no sea muy cristiano, puede ser que por ahí tenga una excusa para irse a pecar. Yo no sé, esto es una decisión muy firme, muy seria, que la pareja tiene que tomar. Yo sé que usted es la que pasa 9 meses de embarazo y sufre su embarazo, pero tiene que hablar con su esposo en eso. Ahora, si es una señora de 25 años que comenzó a tener hijos muy temprano y ya tuviese 5 muchachos, 4 o 5 hijos, pues ya la edad no importaría mucho como factor porque hay una carga familiar muy fuerte. Pero 2 niños, todavía es muy poco en este aspecto, y la edad suya, quizás cuando tenga 30 años, quizás se anime a tener otro. Cuando el más pequeño ya tenga 10 años, 8 años, dice, ¿por qué no tenemos otro niño? Si ya hizo la operación de esterilización, aunque se puede revertir hasta cierto punto, pero es más difícil revertirlo, y muchas veces la operación de revertimiento, es decir, echar para atrás la esterilización, a veces no es posible. ¿Ok? Contestadas sus preguntas, y ahora abro las líneas 713-991-5760. Están repiqueteando los teléfonos. Dios le bendiga, buenas tardes. Señor lo bendiga, pastor. Amén. Nomás le hablaba para saludarlo y para desearle que el Señor derrame bendiciones sobre usted y su familia. Gracias. Y dándole gracias por el mensaje que nos dio el domingo, pastor. Ajá. Me dio bastante gusto. Y más claro no nos pudo haber dicho, pastor. Más claro ahí no canta un gallo a las 5 de la mañana. Eso, pastor. Okay. Y amable, que Cristo lo siga bendiciendo en todo lo que usted haga. Y que Cristo lo cuide, pastor. Pues que así sea, hermana, que me cuiden mucho. Porque olvídese, a veces se cansa el caballo. Pero el Señor le dé fuerzas espirituales y materiales para que usted pueda seguir adelante con la obra del Señor. Amén. Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga muchísimo. Y cuide. Amén. Gracias, mi hermana. Gracias por su comentario. 713-991-5760. No tengo a nadie por ahí. Todas las líneas están libres. Usted puede llamarnos, hacer su pregunta, su comentario breve. Amén. Bueno, comenzamos hablando de medicina. Hay algunas hermanas que tenían preguntas. Pero también no se olvide que este programa es más bíblico que médico, recuerden. Amén. Solamente hablamos de medicina como una cortesía hacia usted, pero este es un programa para llevar conciencia con respecto a la palabra de Dios. Muchas veces analizamos los acontecimientos del día mirándolo bajo el espejo, bajo el vidrio analizador, bajo el lente analizador de las Escrituras, la palabra del Señor. 713-991-5760. 713-991-5760. No la recibieron en corazón. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Una pregunta acerca de la santidad, hermano. Ajá. Exactamente, ¿dónde comienza el proceso de la santidad en el hombre? En el momento de la conversión. Usted se convierte, allí mismo comienza el proceso de la santidad. Número uno, ya hay una santidad posicional que en Cristo usted tiene. Pero número dos, comienza el Espíritu Santo a redarguirle y a aplicar la Biblia y a levantar su conciencia y a decirle lo que está bien y lo que está mal. Ok. ¿Okay? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Fuera del aire, por favor. Fuera del aire, muy bien, le van a atender ahora mismo. ¿Ya la tiene, hermano? Línea 2. A ver, línea 2. Amén. Ok, voy a la línea 3. Buenas tardes. Sí, buenos días. Fuera del aire. Fuera del aire, le van a atender ahora mismo. Línea 3, mi hermano, por ahí. A ver si lo escucho. Amén. Ok, línea 1, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le guarde. Nada más quiero hacer una pregunta, hermano. A ver. No sé si es cierto el Martín Lutero trajo el evangelio. ¿Que Martín Lutero qué? El Martín Lutero que trajo el evangelio. Trajo el evangelio. Bueno, Martín Lutero fue el impulsador de la reforma protestante. La doctrina de Martín Lutero era, él decía en latín, él había sido un sacerdote, un monje, pero no estuvo de acuerdo con la venta de indulgencia, donde decían, se parece a muchos evangélicos en el día de hoy que andan vendiendo milagros y vendiendo. Así mismo era la Iglesia Católica en aquel tiempo, que supuestamente si daban limosna para edificar la Basílica de San Pedro, que se estaba haciendo en aquel entonces, dice, saltando la moneda en el cofre, el alma sale del purgatorio. Era la doctrina católica esa vez. Entonces Lutero se levantó y protestó contra ello y clavó 95 tesis. Entre ellas, la más importante decía, sola fide, sola gratia, sola scriptura, solo Deus. En latín eso significa solo Dios, solo la gracia, solo la fe y solo las escrituras. Y fue la base para la reforma protestante de la cual venimos todos los que creemos en el Evangelio en el día de hoy. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Muy bien. 713-991-5760 somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Contentos, aquí estamos esperando su llamada. Está buscando... Línea 2, buenas tardes. A ver si tenemos alguien por aquí. Línea 2, no hay nadie por aquí. ¿Qué pasó por ahí? Ok, síganos llamando. 713-991-5760. Vamos a ver, por aquí tengo llamada. Buenas tardes. Sí, quería saber si el té líquido y todos los tés perjudican al organismo. No le entendí. A ver, hábleme más claro. Tomar té. Tomar té. Mire, le voy a decir, depende de qué té se esté tomando. Hay algunos tés de hoja que esas hojas son venenosas, son tóxicas. Un ejemplo es el té de la flor de San Juan. El que se bebe eso se le daña el hígado, se le pone el hígado duro, se le da cirrosis hepática. La efedra. Un té de que contenga o alguna planta que contenga efedra le daña el corazón y le puede dar un problema cardíaco que la mate. ¿Se da cuenta? Ahora, un té de hoja de naranja no le va a hacer daño a usted. Un té de manzanilla no le va a hacer daño a usted. Pero hay ciertos árboles por ahí que tienen sustancias que son positivas, podríamos decir, pero la misma mata tiene alcaloides que son venenosos. Y a usted, si se lo bebe, pues sencillamente puede enfermarse. Así que no crea esto de que porque algo es natural, no tiene contraindicación. Eso es una mentira. Hay muchas cosas naturales que si usted se la bebe, se muere. ¿Ok? Ajá. Dios me la bendiga. Muy bien, vamos a ver una llamada más por aquí. No hay nadie por aquí. No hay nadie por aquí. Línea libre 713-991-5760. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Bueno. Adelante. Hello. Adelante. Aunque le escucho muy poco. Pero hable, yo le escucho. Quiero hacer una pregunta que quizás no va a ser el tema. Cuando dice en pregunta de crónica que Josafat fue el que trajo parentesco con Acae, eso no le agradó a Dios. Bueno, no entendí, pero es que no entiendo, hermano, que Josafat trajo qué cosa. Bueno, lo voy a poner fuera del aire y me le da la pregunta fuera del aire porque no le escucho yo a usted tampoco. Línea 1, hermano Zamuria, por favor, me ayuda con esta, hermano. ¿Ok? Aló, mi hermano. Bueno, ya lo tiene. Voy a la otra línea. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ajá. Pastor, cuando a alguien se le llama líder, pero no se congrega, nada más, no sé, tal vez tiene con el pastor reunión, no sé, pero no se congrega, ¿es líder esa persona? Esa persona, todo creyente, hermana, sea líder o no sea líder, tiene que congregarse porque es una orden bíblica. En otra palabra, si yo, por ejemplo, soy un líder, si yo no sea pastor, por ejemplo, si yo no fuese pastor y yo sea un evangelista, alguien que solamente evangeliza y convierte a las personas a Cristo, o sea un maestro de la palabra y no soy el pastor de la iglesia, por ejemplo, entonces yo... Cuando no esté ejerciendo mi ministerio, que no esté invitado por ahí, que no esté viajando, en mi iglesia local, yo tengo que estar asistiendo a los servicios como cualquier hermano. Okay. Okay. Okay. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Vamos a ver si tengo alguien por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, yo ya he oído los estudios suyos del diezmo y todo, pero nomás le quiero hacer una pregunta. Ajá. A mí me dan el cheque, hermano. ¿Lo doy ya cuando ya me quitan las taxas o todo nomás lo que cambia en el banco? Usted solamente da diezmo de lo que lleva a su casa. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Por ejemplo, bueno, todavía está ahí con el hermano. No hay nadie por aquí. Bueno, tengo líneas abiertas. 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Bueno, esta quiere boicotear el programa. A ver, llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Ajá. Le quería preguntar, el apóstol Pedro, ¿es el que fundó donde está el Papa, donde predicó en la iglesia? Es mentira de la iglesia católica. Pedro, no hay historia bíblica. Usted lee la Biblia y no aparece en ninguna parte que Pedro haya ido a Roma. Pablo sí anduvo en Roma, pero Pedro no. Por lo tanto, y el primer papa no se llamó Pedro, se llamó Julio. Ellos dicen que el primer papa fue Pedro. No es así. No. ¿Ok? Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. Llamada por aquí, no hay nadie. Llamada por aquí, no hay nadie. Ok, todas las líneas están libres ahora. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. A ver, hermano Luis Sena, dígame algo. Buscando obrero soy. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Deben los jóvenes cristianos andar así en espectáculos, como por ejemplo a ir a Six Flags o a eventos culturales que no son evangélicos? Bueno, mire usted, vamos a ver, vamos a analizar esto por parte. Yo no veo ningún pecado en yo ir a un parque de diversiones y montarme en la silla voladora o en la montaña rusa. Es más, yo le digo con la iglesia, con los jóvenes de la iglesia, yo, bueno, no he ido con ellos ahorita, pero tengo ciertos retos con ellos. Pero yo he ido en viaje de iglesia a parques de diversiones y yo mismo me he montado en la montaña rusa como pastor y no me da vergüenza decirlo. Yeah. Y no creo que esté pecando hacer eso. Ahora, si dentro de ese parque de diversiones hay algún evento, algún concierto pagano, y yo por ir al concierto pagano me meta allí, entonces estaría obrando mal. No sé si me doy a entender. Una cosa sí yo no hago. Yo, pastor de León, y le digo a los hermanos de la iglesia que pastoreo, que no vayan a los cines, a los teatros, a ver películas. Le digo que no vayan a ninguna actividad mundana donde no vayan a ser edificados, donde no se vayan a edificar. Okay, pero yo creo que ir a un parque de diversiones o a ir a Water World allá a ver a Shamu, la ballena en San Antonio, yo no creo que sea pecado hacer eso. Pero el hecho, por ejemplo, cuando ahí llega gente mundana que anda con hilo dental o bikini, todo eso. Bueno, ahí tiene uno que cuidarse. Si dentro de aquel lugar las personas que están caminando por ahí andan semidesnudas, aunque usted ande vestido o la muchacha joven ande vestida, pero andan gente semidesnuda, que por sus acciones pueden alimentar la carnalidad o despertar pasiones pecaminosas en las personas. Entonces ahí usted debe de tomar la decisión de no participar de eso. Gracias, que Dios le bendiga. Okay, gracias a usted, mi querido hermano. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano de León. Dios le guarde y le bendiga. Le saludo. Este es el hermano Estrada. Yo sabía que era usted mi hermano. Dios me lo bendiga, pastor Estrada. Ahora agarré su número nuevo y dije, le voy a dar un saludo. Ah, qué bueno, de allá, desde Stafford. Ah, pues siempre me equivoco. Sugarland, la puerta abierta. Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, hermano. Y adelante en el Señor. Gracias por su saludo, mi hermano. Dios me lo guarde muchísimo a usted. Gracias, hermano. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, el Señor lo bendiga, hermanita. Amén. Hermano, mire, tengo una pregunta para usted. Ajá. Mire, yo asisto a una iglesia. Ajá. Es de Pentecostés. Ajá. Pero tengo como unos 4 meses que voy. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Pero en esos 4 meses, hermano, el pastor no sé si toda la iglesia haga lo mismo, no nos da la última cena. Bueno, es que la Biblia no nos dice a nosotros que hay que beber la cena mensualmente. Hay iglesias que la iglesia nuestra la celebra varias veces al año solamente. Hay otras iglesias que la celebran más frecuentemente. La Biblia dice, cuantas veces lo hagan, háganlo en memoria de mí. Pero no dice que necesariamente hay que hacerlo por ley una vez al mes. Ok, hermano. Okay. Es lo que yo quería saber. Dios me la bendiga a usted. Hay otra llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Es una pregunta, lo escucho por la radio luego. Ajá. ¿Qué opina usted sobre esas hermanas que las ponen a predicar y andan con ropa pegada, pantalones pegados? Yo creo que el que predica tiene que vestirse decentemente, porque si los ojos del que está oyendo el mensaje está en el cuerpo y no en el mensaje, hay problema allí, ¿ok? Dios le bendiga. Hay una llamada fuera del aire aquí que dice, ¿puedo hacer un negocio con alguien que no sea cristiano? Es peligroso hacer negocio de junto montar un negocio con alguien que no sea cristiano. Hay gente que mienten en sus declaraciones de impuestos, hay gente que cortan esquina en una forma irregular. Y si usted hace negocio con un tipo de persona así, que no camine lo derecho que usted debe de caminar en su negocio, usted pudiera tener problemas espirituales, además de problemas legales. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Y yo creo que aquí se aplicaría lo que la palabra de Dios dice, yugo desigual. ¿Okay? Que no es generalmente para el matrimonio. Hay otra persona, una hermana me llama, dice, hermano, durante 2 años yo me puse la inyección y dejé de dejarla hace 1 año. Quiero salir embarazada, pero no he podido. ¿Qué puedo hacer? Lo que hay que hacer es ir a su ginecólogo, su ginecostetra, mi hermana. Número uno, checar si usted está ovulando. Checar también el nivel de las hormonas. Hay que hacer un conteo hormonal, haciendo un examen de sangre, a ver si sus hormonas están al nivel adecuado, número uno. Número dos, habría que hacer un conteo de espermatozoides en su esposo, un espermatograma. No sea que el problema no sea usted, sino de su esposo, que no tiene el conteo necesario de espermatozoides como para embarazar. Número cuatro, habría que ver si está ovulando. Número cinco, habría que ver la posición de la matriz, si está desviada hacia adelante, hacia atrás, lateralizada. A veces no se puede embarazar. El pH, el nivel de acidez también. Vaginal hay que medirlo, porque si la vagina está muy alcalina o muy ácida, mata los espermatozoides. En fin, hay una serie de situaciones que hay que ver y solamente su ginecólogo puede mirarlo. Creo que contesté su pregunta. Llamada por aquí. Buenas tardes. Si Dios le bendiga, amado hermano. Amén. Soy la hermana Claudia. Se recuerda que le pedí que por favor me dejara hacer congregarme en su iglesia y usted ser mi pastor. Uh-huh. Doy gracias a Dios porque a través de sus enseñanzas pues hemos alcanzado algunas almas y el día de mañana con la ayuda del Señor pensamos llevar a una hermana para allá. Y referente a lo que dijeron hace rato, que cómo puede hacer uno un negocio con una persona no cristiana. Nosotros empezamos a vender comida para comprar folletos y Biblias y regalarlas todas. Uh-huh. Y hay personas que no, pues no tienen dinero para comprar la comida. Y pues como nosotros queremos ganándolas para Cristo, les estamos regalando la comida. Tiene que tener cuidado, no sea que alguien diga, por allí están dando comida y se hagan los pobrecitos y le engañen también. Cuidado también por ese lado, ¿ok? Sí, hermano. Bueno, Dios me la bendiga muchísimo. Dios le bendiga y siga prosperándole, hermano. Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga mucho. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, me la bendiga. Buenas tardes y gracias por su programa que nos nutre. Ajá. Hermano, quiero hacerle 2 preguntas. Ajá. La primera es en el Primera de Efesios. Bueno, no hay Primera de Efesios, hay Efesios solo. Oh, bueno, sí, Efesios. Okay. Donde habla sobre la santidad cuando uno recibe al Señor. Ajá. Sellado con el Espíritu Santo. Ajá. Es la primera, y la segunda referente a los hermanos que andan en negocios, pues vendiendo licor o... Sí, la Biblia nos dice a nosotros que nosotros no podemos participar de pecado ajeno. Si usted no bebe licor, pero le sirve licor a otro, está pecando, está participando de eso. Ajá, y los que andan también vendiendo armas referentes. Y armas de fuego y todo eso. Hay negocio que yo creo que no debe de ser para cristianos. Exactamente. Y en segundo lugar, con respecto a la santidad, ¿qué quería saber? Ajá, sí, no, yo quería saber porque muchos, bueno, yo tengo familiares que son católicos y... La verdad, ellos pues están todavía con esa duda. La palabra santo viene del latín santus. Ajá. Que significa alguien que no tiene nada de qué acusársele. Ajá. Alguien que no tiene tacha. Ajá. Es lo que la palabra santo significa. En este caso, Cristo Jesús, por nuestra posición en Cristo, nos ha santificado, pero nosotros no somos sin tacha. Ajá. Pero entonces nos llama a través de la guianza del Espíritu Santo a cada día ir caminando hacia el tipo de camino que no genere escándalo en la persona que nos mira. Y eso es lo que santidad significa. Ok, hermano. Okay. Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano pastor, a ver si me puede responder esta pregunta. Mire, yo tengo toda mi familia católica, yo ya soy convertido a Cristo, en el Evangelio. Ajá. Ellos idolatran la hostia porque ellos dicen que Jesús dijo que tomar y comer mi cuerpo. Sí, mi bueno, sangre, el asunto es que lo pan y le, el vino porque le voy a decir, sí, sí, le voy a decir porque no tenemos mucho tiempo. Le voy a decir, los católicos creen en lo que se llama la doctrina de la transubstanciación. Ellos creen que cuando el sacerdote levanta la hostia, se convierte el pan en el mero cuerpo de Cristo. Y cuando levantan en la copa con el vino se convierte en la sangre. Eso se llama transubstanciación. Y lo toman en una forma literal. Cuando Jesús dijo, esto es mi sangre, esto es mi cuerpo. Jesús en el libro de Juan se estaba refiriendo y en las últimas cenas, que esto era un tipo, un símbolo. Dijo, háganlo en memoria de mí para que se recuerden de mí. No que estaban matando a Cristo otra vez. El pan no es Cristo. El vino no es la sangre. Es un... Porque ellos se agarran de que la Biblia dice así que Jesús dijo... Pero déjeme explicarle. Hermano, escúcheme. Hermano, escúcheme, que ya me voy. Déjeme explicarle. Okay. Número uno, en Juan capítulo 6, dice en una forma bien clara... Cuando él dice, el que no comiere mi carne y no bebiere mi sangre, dice, la palabra que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. ¿Están entendido? Jesús dijo que estaba hablando en un sentido simbólico, ¿ok? Y cuando nosotros, en Juan capítulo 6, y cuando nosotros lo hacemos, lo estamos haciendo en una forma simbólica. Dios me le bendiga, ya tengo que irme. Será hasta mañana, Dios mediante, que yo regrese con más diálogo pastoral. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.